escuela de arte. Y nos enseña muchas cosas, como la libertad de expresarnos por la pintura, las paredes, el piso. Hay escuelas que no hacen lo mismo. Algo que nos gusta, más colorido. Radio Maple. Mapleres, raros. Risa mucha. Rayo misterioso. Radio Maple. Radio Maple, la radio de la escuela 788. La radio de la escuela 788, escuela de arte. Hola, acá estamos en Radio Maple, en un día lluvioso y nublado. Yo soy Anti. Hola, soy Andina. Hola, soy Andrew. Hola, soy Lilu May. Hola, yo soy Valentino. Y en la operación técnica también está Juan, Mile, CL, Palo, Simón. Así que ahí estamos. Y hoy vamos a tener un programa, un coso bastante cargado. Con un bloque trapo, con un bloque de recomendaciones y continuamos con la lectura de Un amor imposible. Así que, bueno, ¿empezamos? Ahora comenzamos con el bloque trapo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar y después ahora Andina. Vamos a hablar de paro docentes, de la situación del transporte escolar y de lo que dijo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona. No tenemos transporte escolar en la escuela. Y tipo, si nos queremos ir en colectivo, tendríamos que pagarlo y está re caro. Y influye bastante. El colectivo de Bolsón a Puyén sale 3.000 pesos. Y desde Bolsón al lago Puelo, al lago literalmente, creo que sale 1.700. Y yo acá el otro día vine de Bolsón hasta acá, que salió 1.300. Y antes salía, tengo acá el ticket, salía 600 pesos. Sí, y además quiero decir que, no sé, en una escuela pública se supone que es gratis, que no tenés que pagar, que vos podés ir porque es tu derecho, digamos. Y la realidad es que acá muchos para venir a esta escuela tienen que pagar. Tienen que pagar el colectivo, porque y también muchos tienen que pagar una vianda porque no les alcanza el almuerzo. Entonces es como un como sí, porque en realidad tenemos que pagar para venir a la escuela, muchos. Entonces, no sé. Y en el centro de estudiantes que yo estoy, presentaron una nota para llevarla después a Golondrina y que tengamos transporte, porque era terrible, tipo, tendrías que pagar para ir a la escuela y tendría que ser gratuito todo. Es más, yo tengo el carnet y mi mamá me decía, porque yo lo tengo para Puelo nomás, yo unos días me tengo que ir a Bolsón, y me decía, usalo también para Bolsón y ya fue, porque no es que estás... Después de venir de fiesta y eso, está saliendo de la escuela. Y llevaron la nota y no dijeron nada. Con la nota lo que se hizo fue que firmen mucha gente mayores de edad, porque si no, no servía. Y después se la llevó a tanto a Golondrinas como a Delegación, si no me equivoco, y quedó una copia en la escuela. Y bueno, no sé, como que se vienen haciendo varias de estas cosas y como que no nos dan mucha bola, la verdad. Y ahora vamos a hablar de los paros docentes, que últimamente hay muchos paros docentes en estos últimos meses. Se anunciaron paros docentes para el 12 y 13 de septiembre. A mí me afecta. A mí me afecta porque justo el 12 de septiembre es mi cumpleaños y teníamos planeado que todos se vayan desde la escuela y hoy recién hace unas... me enteré de que no hay y fue como ¡no! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, a mí siento que el paro me afecta. La verdad es que, quiero ser sincera, muchas veces digo, ay sí, no tengo que ir a la escuela. Pero también es como una falta de continuidad, aunque por ahí no a todos nos guste ir a la escuela o nos guste más quedarnos en casa o lo que sea, que hay paro, cuando hay paro. También te afecta cuando estás estudiando y aprendiendo cosas que muchas veces te cuestan y hay paros como que no entendés algún tema o todo así. Y la cuestión no es enojarse tampoco con los profes que hacen paro, porque yo en esa situación haría lo mismo, mi papá es profe. Entonces es como que no me enojo con los profes, pero páguenles bien, porque también es como no te están valorando a vos, a la gente que te está dando clase. Le pagan poco porque no están valorando que vos aprendas. Y ahora vamos a escuchar a un discurso chiquito que hizo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona. Esto es muy importante que lo entiendan. Se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito. Y bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto que acaba de decir? ¿Qué piensan? Todo mal. No tengo nada más que decir, pero todo mal. Él está diciendo que una familia tiene que ser tradicional. Heterosexuales, los hijos heterosexuales, porque, bueno, o sea, puede haber, si alguien es gay y tiene un esposo gay y tiene hijos, puede tener 3 millones de hijos, no importa. Y afecta eso, y afecta a la gente también de alrededor, porque estás condicionando a alguien de cómo tiene que ser y por qué tiene que ser así, o sea, no me me parece bien lo que está diciendo. Sí, además, esto, porque mucha gente dice, bueno, un discurso, ¿qué importa? Lo que diga, lo que piense y listo. Pero al ser como una figura pública, al ser como alguien a que todo el mundo escucha, la gente que por ahí piensa algo parecido a él se envalentona y después va y empieza ahí a gastar a la gente, o ni siquiera gastar, ya empieza tipo a agredir a la gente que de diversidad sexual. Es como que, no sé, es como que hay algo que hace que, bueno, no está tan mal pensar eso, si lo piensa el ministro de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces termina pasando eso, y no sé. Y además no tienen por qué opinar de los gustos y cómo son los demás, porque vos podés decidir cómo sos o cómo querés ser, nadie te tiene que poner ninguna etiqueta. Bueno, y acá terminamos el bloque trapo y ahora vamos a hacer una ola de recomendaciones sobre películas, series, libros, cómics, lo que sea. Arte. Collage de tela. Libertad. Colores. Expresión. Teatro. Sentimientos. Música. Construcción. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Son dos películas que son Enola Holmes, está la 1 y la 2, la pueden ver en Netflix, que son muy buenas películas, los actores son muy buenos y la verdad es que no descansas de verlas porque son muy buenas. Quiero decir una cosa sobre lo que dijo Selene, es una serie de libros Enola Holmes, tiene 9 libros. Bueno, yo quiero recomendar una cantante que descubrí hace poco, que me gusta mucho cómo canta, sus letras, es genial, que se llama La Muchacha. Me imagino que no se llamará así, debe ser su nombre artístico. Y no sé, a mí me encanta mucho. Hasta ahora todas las canciones que escucho me gustan, me gusta cómo suena, las letras, que eso es difícil porque a veces de un cantante te gusta solo la letra o solo cómo suena, pero de ella me encanta todo, así que escúchenla, está muy buena. Yo les recomiendo unos libros, Caídos del Mapa, están re buenos, que es sobre cuatro chicos que están como se meten en muchos problemas así y después salen y con un montón de cosas que podrían pasar, sí, en una escuela están, que y hay una profe que no les cae bien, que le dicen la foca y todo. Está re bueno. Yo quiero recomendar el libro de Harry Potter, los 7. Pero no, las pelis no. Los libros están mucho mejor. Capaz sí vieron las pelis, pero yo estoy recomendando acá los libros, porque hay mucha gente que solo vio las pelis y no leyó el libro, y no es lo mismo. Y las pelis se saltan un montón de partes reinteresantes. En la 1, en la última parte, se salta 2 habitaciones del sótano, y eran mis 2 habitaciones favoritas, y fue como, no. Mi favorito es el 4, el cáliz de fuego. Yo quería recomendar una cantante, se llama Olivia Rodrigo, la amo, es mi esposa, no, mentira, ojalá. Y es las canciones, amo las canciones, amo cómo es, cómo se expresa y el sentido que tienen las canciones sobre lo que habla y todo eso. Es muy piola. Y bueno, yo soy Mile, estaba de operadora, ahora vine a recomendar un cantante y compositor. Es Woz, tiene muy lindas letras y un montón de cosas que está re bueno. Y no sé, es re capo, me encanta. Yo quiero recomendar una película argentina que se llama La Odisea de los Giles, en la que actúa Ricardo Darín y el hijo Gino Darín, que es muy buena película, en serio, es muy buena. Y ahora Andy nos va a leer el segundo capítulo de Amor Imposible, Amigos. Sencillo es lo que pienso hacer de mi día hoy. Y no está mal caer de vez en cuando. Me levanté con... Chicos, preceptora en la puerta del aula. Como les dije el viernes, un nuevo compañero iba a venir. El ambiente del aula se pone tenso. Quiero que todos y todas se comporten. La preceptora se retira y deja al chico nuevo parado en la puerta. «Pasá, querido», le dice la seño. Él entra tímidamente, se pone en la mesa delante de Dani. Completamente. Dani ignora al nuevo. Nada raro, es su especialidad de ignorar gente. La profe le pregunta cómo se llama. «Noé». «Noé». Su corazón sigue estando tranquilo, totalmente aburrido. Aparece una lapicera en el piso. Disculpa, ¿me pasás la lapicera que se me cayó? Sí. Cuando Dani levanta la lapicera y se la da a Noé, sus miradas se juntan y sus manos se tocan. Aburrido. Martes. Mile viene. Primero Dani la tortura con sus palabras. ¿Por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Después le cuenta todo lo que pasó y al final de cada oración, aburrido. Dani agarra el celular, abre Instagram, busca la cuenta que publica cosas LGTBIQ+, y ve la última publicación. Era una foto, su ex estaba en la foto, sosteniendo la bandera. Apaga el teléfono y lo deja en la mesa. Salen lágrimas de sus ojos. ¿Estás bien? Mile le toca el hombro. No sé, eso es imposible de comprender, Mile en broma. Suena el timbre para el recreo. Salen todos corriendo. Se tropieza con algo y cae en los brazos de Noé. Ambos se sonrojan, porque ninguno entiende nada. Dani se levanta rápidamente y sale corriendo de la vergüenza. Nunca había sido tan físico, ni con Mile. No le gustan los abrazos o los besos, nada físico. Nunca fue fan. Miércoles. Mucha gente faltó por la intensa lluvia que caía sobre las ventanas. Solo eran 6 personas. Entre ellos, Noé, Mile y Dani. Noé estaba en la primera fila de mesas. Estaban en un examen. Y Mile y Dani en la última fila. Con otros compañeros alrededor, Mile empieza a hacerle señas a Daniel que la ayude porque si no se muere. ¡Ayúdame!, Mile le dice a Dani susurrando. Si hago eso me retan y me saco un 3. Mentira. Daniel y Milagros, la profe, paciencia. Hagan silencio. Noé mira para atrás. Ambos se quedan paralizados en broma. Suena el timbre y todos suspiran. Le dan el examen a la profe antes de que se enoje y se van corriendo. Esta vez nadie se tropezó. Pero sí Mile casi se cae por el escenario por la fiesta de las amistades, que se iba a hacer en la escuela el sábado. Solo sexto y quinto organizaban, así que imagínense, estaban todos enojados los de tercero y cuarto que también querían participar. Jueves. La escuela está cada vez más llena de cosas y es imposible caminar. La cocina tiene un cartel que dice buffet y al lado precios. La ansiedad recorre a Dani, ya que es su evento favorito del año. Ahí conoció a su ex. Dios mío, su ex. Esa relación iba a ser duradera, si no fuese por esa pelea que los separó. Siempre pensaba en esa pelea. Los gritos, las lágrimas, el portazo de la puerta de su casa. Encima Ale, su ex, iba a la escuela. Para suerte de ambos, la dejó. Tenía otros planes en su vida. Viernes. Falta poco. Ahora, en vez de frío, hacía calor. En el recreo, la escuela estaba vacía por dentro. Como la profe de inglés faltó, tenían hora libre. Mile y Dani estuvieron corriendo por toda la escuela, esquivando al preceptor, porque si no, los retaba. Voy a buscar agua. Dan, agitado. Bueno, Dani se dirige al aula, y estaba Noé ahí. Hola. Hola, Dani, nervioso. ¿Todo bien? Sí, ¿y vos? Bien. Y Dani intentando conversar. No. Y Dani intentando conversar. ¿A dónde ibas antes? Iba a la técnica. Pésima gente. Ay, sí. Yo pasé la mitad del primer año ahí y todos eran re malos. A mí siempre me decían cosas. Siguieron charlando durante unos minutos, hasta que apareció Mile en la puerta del aula. Tenía una mueca rara, porque estaba comiendo algo. Noé y Dani se miraron y se rieron. Dani se puso contra la columna, que estaba en la puerta, y habló con Mile, que estaba sentada enfrente de él. Pero en un momento Noé apoyó su brazo en el hombro de Dani, y él lo miró, y un estallido de emociones lo inundaron. Primero su cara fue de asombro total, y después de preocupación. Dani salió corriendo del aula hacia tercero, segunda. Entró y le preguntó a la profe si se podía quedar el resto de la clase. Ella asintió, y él fue hacia Elena, la abrazó fuerte y lloró. No podía creer que le gustara a alguien tan heterosexual. Y acabamos de escuchar el segundo capítulo de Amor Imposible de Ari Lumen. Bueno, acá terminó el programa de Radio Maple. Espero que les haya gustado. ¡Chau! ¡Chau! Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Esto es Radio Maple. Aguante Radio Maple. No me las da. agradecemos a las radios que nos transmiten, Radio Alas 89.1, Radio Fogón 97.3 y Radio Nacional 92.3 y La Continua 88.3. Chao. Radio Maple. Una radio sin antena, pero con antenas prestadas.